Contenido E. Entretenimiento. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Vivir felices, ya los dos, nos decía la voz de las hermanas Mendoza Suasti en esta canción Soñando en Ti. Gracias a todos por acompañarnos a través de los 940 amplitud modulada, a través de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, en La Voz de Zamora en Zamora y en Radio Cariamanga en Loja y en el satélite www.corape.org.es y www.casadelacultura.gov.es. Como siempre, para nosotros es un honor compartir con ustedes la música ecuatoriana. Ese homenaje que se les rinde a todos los creadores, intérpretes y compositores de nuestro país, de aquellas décadas atrás, como las de la actualidad. Mi abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes. Enseguida les vamos a compartir la reflexión que la vamos a extraer del libro La culpa es de la rosa, de Minga Educativa, y dice lo siguiente. Un hombre decidió visitar a un maestro para pedirle que le aceptara como discípulo. Cuando llegó a la casa, fue recibido por una persona que le interrogó sobre los motivos de su visita. «Deseo que el maestro me acepte como discípulo», solicitó el recién llegado. «Muy bien», contestó aquel hombre. «Yo soy su asistente y le haré llegar esta solicitud». Transcurrido un momento, el hombre de la puerta regresó con un papel. «El maestro me ha dicho que conteste a las preguntas que hay en esta lista, de acuerdo a tus conocimientos». Como el visitante era un hombre muy instruido, respondió a las preguntas con cierta facilidad, sin que ninguna de ellas le resultara especialmente complicada. Terminado el examen, el asistente recogió la respuesta y retornó al interior de la casa para entregárselas al maestro. Una hora después regresó junto al ya impaciente visitante. «El maestro me pide que te comunique que en las contestaciones a las preguntas planteadas has demostrado una gran erudición. Por este motivo te aceptará como discípulo dentro de un año». Aquel hombre se sintió halagado y a la par un poco triste por el largo plazo marcado por el maestro. Antes de marcharse le preguntó: «Si he contestado acertadamente a las preguntas y he de regresar dentro de un año, ¿cuál sería el tiempo si no hubiese respondido correctamente al examen?». «Ah, en ese caso», contestó el asistente, «el maestro te habría aceptado como discípulo hoy mismo. Tú, en cambio, necesitas un año para liberarte de toda esa carga de conocimiento que llevas encima». ¡Qué mal! A veces la experiencia no es suficiente, hay que buscar al maestro cuando realmente necesitamos, pero bueno, todos los días el ser humano necesita irse capacitando. Acá quizá el conocimiento, la expectativa no estaba acorde con la del maestro para poderle invitar a ser parte de su línea, ¿verdad? Son tantas respuestas que podemos tener de esta reflexión, así que usted debe tener ya una en casita, seguro que sí. Bueno, con todo esto quiero invitarles a ustedes, mis amigos y mis amigas de Florilegio Musical Ecuatoriano, a tener una jornada positiva, una jornada llena de entusiasmo, una jornada en la que nos sintamos alegres, felices de hacer lo que nos gusta. Yo creo que solo necesitamos de eso cada día para tener la mejor predisposición de poder hacer y cumplir nuestros sueños. Mire usted que cuando nos levantamos un poco negativos, pues no tenemos ganas de hacer absolutamente nada, ¿verdad? Pero nosotros estamos invitados, estamos convocados a hacer de cada mañana algo especial. Es así como engrandecemos nuestra persona, nuestra familia, nuestra ciudad y por ende nuestro país. Solamente de nosotros depende. Así que autoestima arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, a todos y todas. A nuestros compañeros y compañeras de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que se están dando cita ya acá a las oficinas, a los compañeros del transporte también, muchas gracias por esa predisposición que también ustedes tienen de levantarse temprano para poder ir realizando ese recorrido y poder llegar hasta las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquellos que también salen a realizar sus actividades cotidianas, igualmente, ánimo, entusiasmo, como siempre, sonrisa de oreja a oreja. No podemos estar tristes porque siempre hay que recordar que hoy es hoy y que todo problema tiene solución. Diego Salazar en los controles y Laura Ríos Armijo les dice: sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión y a ese abrazo gigante que sin duda usted lo está proporcionando a usted mismo, a las personas que comparten con usted, a esa sonrisa que ya la está brindando en cualquier punto donde se encuentra. Le vamos a acompañar con música. Aquí está el grupo Alma Yari y ellos nos traen la canción Un Mundo de Mil Colores, como el que tenemos nosotros aquí, Ecuador. El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you. Canción que despierta emociones y pasiones. Y desde aquí, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura, ustedes vieran la sonrisa de oreja a oreja de nuestro compañero de controles. Bueno, nos alegra muchísimo verles contentos, por lo menos a través de la música. Ah, mis queridos amigos, el hecho de no estar presentes en esta hermosa ciudad de Loja. Bueno, sin duda, con esto ustedes conocen a quién vamos a tener en este escenario maravilloso, que siempre lo vamos a estar encendiendo con luces de mil colores para recibir a estos talentosos hombres y mujeres. Hoy voy a tener el gusto de compartir desde el libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión algo de biografía de Emiliano Ortega y también de Cristóbal Ojeda Dávila. Dos personajes que se unieron para crear y componer muchas, pero muchas canciones, y entre ellas quizá una de las que está sonando en este instante, como es Alma Lojana. Y nos preguntamos, ¿quién es Emiliano Ortega Espinosa? Un profesor que, bueno, su nombre, el primer nombre es Escipión. Él nació en la ciudad de Loja, capital de la provincia del mismo nombre, un 6 de agosto de 1898, y que falleció en esta misma ciudad un 25 de marzo de 1974. Poeta y profesor normalista, hijo de Juan Ortega Hidalgo y María Rosario Espinosa. Emiliano Ortega, desde su adolescencia, penetró con un alto sentido crítico en el arte y en las letras. Vamos nosotros a tener el gusto de compartir a continuación precisamente esta canción, pero la vamos a escuchar ya no instrumental, sino cantada, en la voz de la lojanita. Ella es Mélida Jaramillo. Y aquí está entonces el pasillo Alma Lojana, de Cristóbal Ojeda Dávila y de Emiliano Ortega, aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. No importa que te ausentes de mí sin darme ni siquiera un adiós, sin comprender que de Zamora, tan bellas, de verdes saucedales, tranquila, campiña de mi tierra, risueña, casita de mis padres, mi amor. Tristeza del recuerdo, me matas, casita de mis padres, mi amor, a orillas del Zamora. Cómo te añora mi corazón. Sino cruel, voy en lejanos lares, bogo en los mares de mi aflicción. Recias olas, bogando a solas, va mi dolor. Oh, dolor, ¿en dónde está la madre, la buena anciana, todo dulzor? Oh, dolor, ¿en dónde está el encanto de aquel primero y ferviente amor? acabados. Seres extraños, mi loca habitará. Solo el Zamora conmigo llorará. Aquí escuchamos la canción de Mélida Jaramillo, Alma Lojana, interpretándole con una pasión, como yo les digo, solamente hay que escucharles para ver ese sentimiento que ponen tanto músicos, porque hay que recordar que estas canciones que estamos visibilizando no solamente es el trabajo precisamente en este segmento de dar a conocer a aquel que interpreta, sino aquel que también está ahí en las guitarras, en esos instrumentos musicales que conforman una verdadera armonía. Si bien hay muchos casos en los que no encontramos registros de quienes estuvieron acompañando a estos artistas, pero alguien que conoce sabe que hubieron talentosos hombres y mujeres también ahí para acompañarles y hacer de estas canciones algo histórico. Bueno, seguimos. Les vamos a ir contando paulatinamente también la biografía de Cristóbal Ojeda y a su vez la historia de una de estas canciones que han escuchado, como es Alma Lojana. Vamos con Escipión Emiliano. Él estudió la primaria en la Escuela Católica dirigida por Miguel Cabrera y los culminó en los Hermanos Cristianos. Los secundarios los hizo en el Seminario Conciliar San José de Loja y en la calidad de becario en el Normal Juan Montalvo de aquí de Quito. En 1919 ingresó al Magisterio Nacional en la Escuela Miguel Riofrío. Luego trabajó en el Colegio Normal Manuel J. Calle de Cuenca, plantel recientemente creado en aquel entonces. También en el Bernardo Valdivieso, el Colegio La Inmaculada y en el Club de Leones de su tierra natal. En 1930 es nombrado director provincial de educación de Loja. En vida recibió varios homenajes del Cabildo Lojano, del Ministerio de Educación y también de otras entidades. Vamos a ir nosotros con más música, pero antes, pues, recordarles a ustedes que iremos también escuchando canciones de Cristóbal Ojeda Dávila. Y precisamente vamos a ver si es que nosotros podemos compartir una canción que se unió tanto Emiliano Ortega como Segundo Cuevaselli también y Cristóbal Ojeda Dávila. Pero bueno, miren, aquí está una canción que la interpreta Nelson Dueñas, lleva por título Yo no sé si te quiero. Así titula esta canción, Yo no sé si te quiero. Cristóbal Ojeda Dávila nos acompaña aquí, en este instante. Y continuamos nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y vamos avanzando y les cuento a ustedes que la Casa de la Cultura o Casa Cultural Peruana Juan Félix Cortés organizó en el año 2000 el octavo Festival Internacional de Arte y Cultura, que lleva por nombre Emiliano Ortega Espinosa y que tuvo un recorrido por las principales ciudades del Perú y del Ecuador con mucho éxito. Emiliano Ortega escribió ensayos que se publicaron en el periódico El Heraldo de Loja, escribió ensayos que también circularon con esos hermosos poemas como Nicolás Ajurado e Inés Jiménez en homenaje a las tres Manuelas, heroínas que lucharon con Sucre en la batalla del Pichincha, y también escribió otra de las canciones que vamos a ver si es que nosotros le podemos ubicar, se llama Consuelo Amargo, que posteriormente se le convirtió en Pasillo. Vamos a ver si es que Dieguito nos puedes ayudar a ubicar esta canción, Consuelo Amargo. Nos vamos a varios temas y diversos intérpretes, a ver si es que nosotros escuchamos y vemos esa canción que nosotros la podemos escuchar. Y mientras tanto les quiero contar a ustedes quién fue Cristóbal Enrique Ojeda Dávila. Nació en Quito el 26 de junio de 1906. Aquí hay datos en este libro de lo mejor del siglo XX, que consta de la investigación de Alfonso Campos. Cristóbal Ojeda Dávila fue hijo del doctor Ramón Ojeda Vega y de la señora Leonor Dávila. Cristóbal Ojeda fue creador muy sensible, según sus críticos. Sus canciones son expresiones dolientes, decían. Su obra se ubica en los años 20. Con él, los pasillos pasan de ritmo bailable a la cadencia y tiempo lento, al extremo que cuando las escuchaba aceleradas se ponía furioso. Desde niño tuvo talento para el piano y la composición. Estudió en el Conservatorio de Música de Quito y Sixto María Durán, su protector, lo envía a Italia. ¿A través de qué? De una obra creada por Ojeda, que gana la medalla de oro y su autor una beca para estudiar en la Scala de Milán, hecho que no se concretó. Bueno, ¿cuántos hechos pasaban de esto? Que a veces, por varias circunstancias, no se dan y bueno, ahí se van perdiendo las grandes oportunidades. Bueno, Diego está listo ya y nos vamos a escuchar la canción Consuelo Amargo. Aquí está la voz del Ruiseñor de América, Julio Jaramillo Laurido. Oídos, ni un suspiro, ni una frase de clamor. Ya no pueden mis labios conmovidos recordarte, mi amor, recordarte, mi amor. Azul de una vaga lejanía y la amarga sonrisa del dolor. Si todo lo que miro es a porfía, te hablarán de mi amor, te hablarán de mi amor. Astros, perfumes, aves, nidos, firmamento, arrebol, arroyo y flor, primaveras, auroras y gemidos, te hablarán de mi amor, te hablarán de mi amor. Vida mía, ya no irás oigas de mi acento ni un rumor. Mas todo lo que miro es a porfía recordarte, mi amor, recordarte, mi amor. Mas todo lo que miro es a porfía recordarte, mi amor, recordarte, mi amor. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en este especial del artista de hoy y escuchamos nuestros conocidos episodios. ¿Qué sucedió un día como hoy? Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 19 de diciembre. En 1879 nace el poeta, educador, abogado Manuel María Sánchez, hijo del escritor Quintiliano Sánchez Rendón. Es el autor de la letra de la canción Patria, marcha insignia del gobierno del economista Rafael Correa. En 1879 nace en la población La Asunción, Bolívar, el poeta, periodista y diputado, además de profesor Carlos Alberto Flores. Escribió la letra de los pasillos Cenizas del Corazón, con música de Francisco Paredes Herrera, Alma Herida y Lirio de Amor, con música de Nicasio Zafadi, éxito de Olimpo Cárdenas. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Seguimos compartiendo algo más de Cristóbal José Enrique Ojeda Dávila, quien en entrevista realizada el 10 de diciembre de 1927 por el doctor Alfredo Márquez y que fue publicada en la revista colombiana Perla del Pacífico, vemos a qué se debe una de las preguntas que le hicieron, que usted a los 19 años que tiene produce música triste. Ojeda Dávila le respondió, a que la vida se manifestó cruel conmigo. Desde mi niñez he llorado, a pesar de no carecer de nada material, y yo como él, ese aquel hombre desventurado del fin de Francia, que preguntaba a María Antonieta, hoy es torturado, todavía ayer. Y bueno, pues preguntó al destino, ¿por qué el ayer lleno de tristezas para mí vive cada día palpitando en mi cerebro? Entonces lloro el pasado que ha dejado en mi alma amargura y el presente que me da nuevos dolores. Ese era el pensamiento de Cristóbal Ojeda cuando escribía esas canciones melancólicas. Este personaje que lo hemos invitado hoy falleció a los 26 años en una enredada agresión, igual que el romancero García Lorca. Vamos a ir nosotros con más música. Y hay otra de las canciones que les hemos preparado aquí a ustedes en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Aquí está Emiliano Ortega, precisamente el invitado de hoy, y segundo Cueva Celi, y los brillantes son los encargados de traer una canción que lleva por título Corazón que no olvida. La guerra de los cuatro días, en que querían despojar la victoria de las elecciones de Neftalí Bonifaz por ser hijo del diplomático peruano. En esta vorágine de odio, el 31 de agosto de 1932, irrumpieron en la casa número 77 de las calles Chile e Imbabura, hoy Mercado Ipiales en Quito. Llegaron policías y compactados que buscaban a un militar francotirador. Según dice la madre del creador, estas fieras desde la calle venían haciendo disparos y al atacar la casa con la mayor ferocidad, sin oír ninguna razón a sangre fría, asesinaron a Cristóbal, sin darle tiempo a pronunciar una sola palabra. En marzo de 1935, sentenciaron a 16 años de prisión al soldado que mató al compositor. Su primera composición fue el tango Jasecas, siendo las más conocidos pasillos Alma Lujana, que acabamos de escuchar, alejándose, esperando hacia ti, ojos negros, sentirse solo, viñedos, esperanza. El aire típico anda pero sin miedo, y el San Juan, penas mías, y también se suma el yarabí, no me olvides. La zamba, yo no sé si te quiero, y otras. La lápida de su tumba, trabajada por la escultora América Salazar, lleva el título de su última creación, Tan cerca y tan lejos. En la ciudad de Loja existe un parque en su honor. Bueno, ahí hemos ido avanzando parte y conociendo parte de la vida de Emiliano Ortega y de Cristóbal Ojeda Dávila. Vamos nosotros a escuchar más música y al regresar les estaremos contando parte de la historia de la canción de Alma Lojana, que ha sido una de las que hemos estado escuchando, y les contaremos también otra historia de la canción Alma Lojana, que también se la puede encontrar, que la cantó el dúo Bowen Villafuerte, pero que hay datos, según algunos registros, que precisamente no se llamó Alma Lojana, sino Alma Lejana. Bueno, aquí está, vamos. Vamos a escuchar Hojas Secas. Y para que esto sea completo, ahora les voy a contar la historia de la canción Alma Lojana. Bueno, pues así vamos cumpliendo en este espacio del artista de hoy. Y Alma Lojana tiene dos letras, según Osvaldo Carrión. Orillas del Zamora, cuando ustedes le encuentran, ¿no es cierto? Decimos Alma Lojana o A Orillas del Zamora, porque sabemos que el verdadero título de la canción Alma Lojana es A Orillas del Zamora. Primera letra regional de Emiliano Ortega Y también hay otro que ustedes lo van a encontrar en algunos discos, lo encontramos con el título Alma Lojana. Sin embargo, ese lleva por título Alma Lejana y que empieza No importa cuando te ausentes. Bueno, esta canción es hecha por el parodiador colombiano Libardo Parra Toro, que por mucho tiempo se creía que era del lojano doctor Benjamín Ruiz, pero él negó que él no era el autor. La más conocida es de Emiliano Ortega, quien en una entrevista con el doctor Adolfo Coronel Illescas en 1972 nos cuenta cómo nació el poema. Él dice que fue un mes de octubre de 1929. Como profesor del normal Manuel J. Calle, residía en la quinta tercera de noviembre en Cuenca. Tenía como huésped de mi casa, dice él, a un primo de mi esposa, de nombre Pablo Alvarado Jaramillo, quien una mañana llegó con un disco y le dijo: voy a poner en la vitrola esta maravilla. Óigala con atención, porque no me iré de Cuenca si usted no me da la letra para hacerla cantar en nuestra Loja. En la noche, arrullado por el tome bamba, en la soledad del cuarto, dice, me puse a soñar estudiando motivo por motivo y secuencia por secuencia con el auxilio del disco, el encantador pasillo. La fuerza de un sino cruel me tenía lejos de mi ciudad natal. La letra, pues, no podía ser sino recuerdo nostálgico de añoranza, saudade, suspiro de pena. Vi con mi imaginación la casita de mis padres, más abajo de la unión de nuestros ríos y en una pequeña elevación desde donde contemplaba en mi niñez la orilla de mi río con esa sus verdes saudales tranquilos, y recordé mi casita de adobe y recordé a mi santa madre y a mi primero y ferviente amor. Así con mi mente en Loja escribí. A la mañana siguiente entregué mi poema a Pablo Alvarado Jaramillo, puse el disco y fue el primero que lo cantó. Me dio varios abrazos y salió apurado a la ciudad a publicarlo en el diario El Mercurio. Como luego tuve que viajar a Loja, pues vi que ya se lo había publicado en el Heraldo del Sur y envió ejemplares a sus amigos de Guayaquil, de Quito, haciéndole mucha propaganda. Porque aquello de seres extraños mi Loja habitarán, que dice al final de su poema, pregunta el doctor Coronel. El poeta responde: con toda sinceridad le narré a una especie de visión que tuve esa noche. Nuestro presidente Isidro Ayora, en ese entonces, pensaba dar a Loja la tan anhelada salida al mar con la carretera que hoy lleva su nombre. Pensé que pronto llegaría el tiempo en que no podríamos decir: duerme Loja sin tristes desvelos, pues las vías de comunicación, los aviones tan soñados por mi amigo Lautaro Loaiza, librándonos del secular aislamiento, producirían el éxodo de la juventud lojana, que iría muy lejos a buscar nuevos horizontes, y al contrario, llegarían de todas partes nuevos habitantes a mi ciudad, concluye. La letra de este pasillo fue dedicada al artista Cristóbal Ojeda Dávila, desde las columnas del Mercurio de Cuenca, en octubre de 1929. Vamos nosotros entonces a escuchar, ya hemos escuchado Alma Lojana o A Orillas del Zamora, ahora sí, ¿qué tal si les invito a escuchar? Vuelvo a repetir, el tema Alma Lejana, que ustedes también lo pueden encontrar como Alma Lojana, y aquí está el dúo Bowen Villafuerte para interpretarla. Te ausentes de mí sin darme ni siquiera un adiós, sin comprender que dejas aquí a un corazón muriendo de amor. Bien sabes que te adoro, mi bien, con esa loca y ciega pasión. Oh, que vayas, seguí ansioso tus mudas huellas. Por doquiera que vayas, seguiré ansioso tus mudas huellas. Deposité a tus plantas todo mi afecto, toda mi vida. Así soy yo. Vivo para adorarte, alma de mi alma, mujer querida. En cambio tú, con suma indiferencia, de mí te alejas cuando te llamo. Ay, ven a mí, no mates con tu ausencia a un pobre ser que solo sabe amarte. Ven pues ingrata, con solo tu presencia seré de nuevo por ti dichoso al contemplarte. Seré de nuevo por ti dichoso al contemplarte. Los versos de Alma Lojana, Emiliano Ortega, que dice: a orillas del Zamora, tan bellas, de verdes saucedales, tranquilos, campiña de mi tierra risueña, casita de mis padres, mi amor. Mientras que Alma Lejana, de Libardo Parra Toro, dice: no importa que te ausente de mí sin darme ni siquiera un adiós, sin comprender que dejas aquí a un corazón muriendo de amor. Y bueno, la historia de la música de Alma Lojana, que fue creada en 1928, 22 años tenía el creador que fue grabada instrumental sin letra. Cristóbal Ojeda Dávila, compositor quiteño, vivió en Loja entre 1927 y 1930, donde fue maestro de baile del Colegio Bernardo Valdivieso y se alojó en la casa del señor Luis Eguiguren, quien comentó el por qué Ojeda fue a vivir a Loja. Debido a ese especial espíritu de los artistas de conocer temporalmente un lugar, y con mayor razón por la referencia que tenía de algunos amigos residentes en Quito, que Loja era cuna de buenos músicos y que la vida era un tanto bohemia, apacible y también tranquila. De Quito a Loja se tardaban más de 20 días en el viaje. También se dice que en su infancia hubo una tragedia familiar que le acongojó y le llenó de penas, motivo por el que el Sixto María Durán apoyó la idea del viaje. Un buen día se encontró en Loja Cristóbal Ojeda con el doctor José María Bermeo, a quien emocionado le comentó: he compuesto anoche el pasillo más lindo, que quiero ejecutarlo para que lo oigan. Su nombre es Alma Lojana. Con esto, mis amigos y mis amigas, les digo hasta una próxima oportunidad. Que sigan escuchando Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, quizás hasta la próxima semana estaremos presentando nuestro programa. De ahí nos iremos a unas vacacioncitas un poco cortas. Pero les aseguro que el próximo año seguiremos con mucha más energía de la que hoy tenemos. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.